noche cualquiera estás con mi número. Estoy cantando, se desimulo. Qué lindos ojos, qué bien te ves. Eres mi musa, yo te pienso a todas horas. Y si tengo que manejar, ella coge la pistola. No soy cualquiera, estás con el número uno. A tu novio en un backwood me lo fumo. Si estoy down, cojo musa de ese culo. Yo soy la estrella y ellos solo son el humo, ma. Te palpita si te agarro la cintura. Tu amiga lesbiana se lo meto y duda. Slow down, sube la temperatura. Codeína y tú si te sientes sí, en las alturas. Está perfecto. Tú y Givenchy, te doy Valenciaga, yo no soy boqueco. Tú eres la misma de yogurcito, eres mi amuleto. Contigo yo sueño con un bomberón en casa en Río Negro. Mi amor, si me falla, solo hay soledad. Quiero comerte en la intimidad. Tú eres mi musa, las putas son fan. Y ya de eso me quiero quitar. Él quiere recuperar el hogar. Y yo se piro, lo voy a matar. Contéstale si estamos culiando. Y gemí, le mami al celular. Mucha prepaga que quiere comerme. Eso es culpa de la fama, ma. Ignora a todas tus amigas, ellas dan inseguridad. Y yo quiero comprarte joyas y perlas pa' que brilles cuando estemos culiando en la oscuridad. No soy cualquiera, estás con el número uno. A tu novio en un vago me lo fumo. Si estoy down como musa de ese culo. Yo soy la estrella y ellos solo son el humo, ma. Te palpita si te agarro la cintura. Tu amiga lesbiana se lo meto y duda. Slow down, sube la temperatura. Codeína y tú si te sientes en las alturas. Te grabo un nice shot cuando tu culo está bouncing on my dick. La vista 360 en toda la suite. Te lo meto entero y me vengo dentro de ti. Te parto por dentro como si partiendo el beat. Cuando lo saco, queda goteando. Te cojo el cuello, te estoy asfixiando. El stick con mí. Cuando culiamos con él te estoy apuntando. Me dices que no pares, que quieres verme matándote. Con tu cara en la pared, por el humo ya nada se ve. Partimos a la mitad 5-12, con tu amiga las dos boleándole. No soy cualquiera, estás con el número uno. A tu novio en un vago me lo fumo. Si estoy down como musa de ese culo. Yo soy la estrella y ellos solo son el humo, ma. Te palpita si te agarro la cintura. Tu amiga lesbiana se lo meto y duda. Slow down, sube la temperatura. Codeína y tú si te sientes en las alturas. No confío en nadie, but I trust on you. Sin ti empty, pero contigo me siento full. Te gusta la película y mi Glock 22. Con la de Orbit 22, resalto en la multitud, yeah, yeah. No, María, mi amor, pues qué te puedo decir, qué te puedo contar. Si vos sos mi musa, mi cielo. Eso es pa' que grabe el TikTokcito y ya acuerde cuando hacemos el amor, si ¿sí sabes? Caramel, siempre bless. Yo no voy a encender, mi cielo. Dime, Santi, corto. Mamá. Sobró lo que se diga.